no necesitan de Macri para resolver su situación. Lo que necesitan es un juez que los ampare. Bien, bien. Ahora te voy a preguntar de los debates que han habido ayer en el Frente Nacional. Pero antes, una nota que publicaste ayer, Gaby, en el portal de radiográfica.org.ar, Canicoba al Corral. Canicoba al Corral, las causas y la causa. Recordemos que este juez federal ayer anunció que toma el artículo legal que dice hay que jubilarse a los 75 años. Ayer decíamos como Zaffaroni, pero muy distinto, ¿no? Unos tienen currículum y otros tienen prontuario. Contanos un poco de este artículo. Y bueno, hoy puede verse en La Nación un artículo de Joaquín Morales Solá donde se califica a Canicoba Corral como el peor de todos. Sí. Utilizando el mismo esquema de corrupción K, ahora aplicado a la justicia. Lo cual, en principio, bueno, avergüenza al periodismo por la actitud de Joaquín Morales Solá y por la actitud de La Nación. Y nos lleva a pensar quién es Canicoba Corral y cuáles son las causas importantes y cómo las ha trabajado en todo este periodo. Entonces, en el artículo, que yo creo que hay que verlo con mucho detenimiento porque puede llamar a engaño una lectura superficial, menciono, por un lado, el tema AMIA. Canicoba Corral tiene un mal desempeño en la causa AMIA, que se asienta básicamente en dormirla y en delegarla sobre la Fiscalía de Nisman. Sin embargo, en los últimos tiempos, deja de ser funcional a las entidades como AMIA y DAIA, que intentan encubrir el atentado, y comienza desde el año 2011 aproximadamente a denunciar que la investigación fue conducida por los servicios. Cuestiona a Nisman, cuestiona a Astiuso y se suma a las críticas que el gobierno argentino nacional popular de aquel entonces realizaba sobre el servicio de inteligencia, a quien terminó separando de la CIDE. Es decir, después de casi una década de dormir la causa, que es lo que uno debe responsabilizar a Canicoba Corral, se pone en marcha y deja de ser funcional a la DAIA. Por eso también La Nación le pega con intensidad. ¿Qué? Pero hay otras causas que son realmente notables, ¿no? Y es el de las fotocopias de los cuadernos. Ahí es donde se cruza directamente con La Nación, porque en el año 2018 Canicoba Corral advierte, en contraste con el juez Claudio Bonadío, entre otros, que no corresponde utilizar la prisión preventiva a diestra y siniestra, y señala las irregularidades. Señala además que hay vínculo entre los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, y dice una frase que va a quedar, va a andar dando vueltas por allí, que le golpeó fuerte al monopolio y especialmente al vocero en estos temas que es La Nación. Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día, igual algunos prenden la linterna. El tema de la falsa corrupción K, que nosotros llamamos fotocopias de los cuadernos, pero que se llaman los cuadernos de la corrupción K, en el suplemento especial que saca a diario el Diario de la Nación, tiene como necesarios partícipes a los jueces. Si alguno de ellos, de las cámaras, no participa del armado, como en el caso de Canicoba Corral, queda doblegado. Es decir, la causa se les complica a los que la están armando. Pero el otro tema es el tema Moroni. Bien. Es decir, el tema del ministro de Trabajo. Canicoba Corral procesó a Claudio Moroni por graves situaciones. Fue en el año 2010. Moroni es compañero de vida, de estudios, amigo del presidente Alberto Fernández, y fue acusado por su labor al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entre otras cosas, Canicoba Corral señaló que Moroni omitió ejercer las funciones y misiones propias al cargo de superintendente de seguros, al que le correspondía realizar las actividades de control, inspección y relevamiento de mercado, supervisión, recaudación, aplicación de multas y recopilación de información. Por eso señala que es responsable de distintas maniobras fraudulentas. Entonces, a los 75 años, por supuesto que puede retirarse. Claro. Pero, recordemos a Fait, ¿no? Si el presidente de la Nación le envía al Congreso de la Nación, que es un trámite relativamente sencillo, la propuesta de la continuidad del magistrado, es posible que el magistrado siga. Y si me apuras un poco con el tema, el mapa judicial que tenemos hoy, debido a su posición en el tema AMIA y debido a su posición en el tema fotocopia de los cuadernos, al Campo Nacional Popular le convendría que siga adelante Canicova, dada la relación de fuerzas internas en el Poder Judicial. Bien. Pero ¿qué pasa? Alberto Fernández ya le dijo a sus colaboradores, ni loco voy a pedir que siga, porque él procesó a Morón. Creo que ahí tenemos una situación para pensar muy contradictoria, claro, pero que habla de otro frente interno complicado para el frente de todos. Otro frente interno complicado. Bien, bien, bien. Qué interesante. Yo lo de Moroni no lo conocía, que está acá la nota. Y porque yo en realidad ayer cuando vi lo de la renuncia, porque no deja de ser una renuncia, ¿no? Por cómo es la lógica de los jueces. Pues en general es como un cargo que hasta que no se mueren no dejan, ¿no? Sí, como obispo, sí. Claro, como obispo. Uh-huh. El caso Zaffaroni, digamos que es un caso extraño. Claro, sí, creo que Zaffaroni también cometió un error, es decir, claro, digamos, va varios casos de jueces, pero Zaffaroni fue muy significativo. Esto yo lo charlé con muchos abogados. Uh-huh. Una vez que conseguís un poder institucional de esa dimensión, claro, y está jugado, tenés que defenderlo en beneficio del pueblo, tenés que sostenerlo, ¿no? No podés decir, bueno, ahora me dedico a la vida privada y no me molesten y yo voy a escribir libros, qué sé yo. Si llegás a esa situación, tenés que bancarla. Pero bueno, cada uno con su vida hace lo que quiere. Pero claro, hoy día, por ejemplo, frente a este equilibrio desequilibrado, valga la observación, de fuerzas que vemos en el Poder Judicial, sería muy interesante tener a Zaffaroni debatiendo en el medio de la corte. Ni hablar, ¿no? Sí, sería sí. Sería muy interesante. No, yo pensaba, Gaby, en el tema también las causas del macrismo, porque Canicova había llamado indagatoria a ministros de Macri por la causa peajes. Exactamente. Digamos, yo lo primero que pensé, habíamos hablado con Adrián Grana, que en ese momento era diputado nacional, ahora es provincial, acá en Buenos Aires. Y él contaba, bueno, los chanchullos, ¿no? Porque en el caso de Autopistas del Sol, subieron el precio de los peajes, la empresa empezó a valer 4 veces más y la vendieron. Le pagaron al CIADI cuando no había juicio. Es decir, es escandaloso. Y se había llamado indagatoria a Duhovne, a Iguacel, a Dietrich. Claro. Y como bueno, que me parece que es una salida negociada, es como la de Ollarvide, ¿no? Ahora hay que señalar que Federico Bernal está batallando fuerte por el tema de las privatizadas, ¿eh? Atenti que va a haber novedades con eso. Bien. Ahora, en su nota, en esa dirección, La Nación, a través de Joaquín Morales Solá, dice, lo cierto es que Canicova Corral dejó solo a Nisman en los peores días de su vida, en las vísperas de su muerte injusta, dice, se permite decir La Nación. Es decir, Canicova Corral se dio cuenta que con Estiuso estaban armando una operación insostenible. Entonces lo que hizo fue correrse de semejante disparate. Y vale la observación, le cargan los ingresos. Por supuesto que un juez gana mucho, pero en su vida La Nación se ocupó de los ingresos de los jueces, no sé si me entendés. Se ocupó solamente utilizó este tema de cuánto gana cada uno para hablar de los funcionarios kirchneristas. Después no se ocupó ni de los funcionarios macristas, ni de los jueces, ni de los empresarios. Ahora aparece como diciendo cuánto que ganaba Canicova Corral. Qué disparate, qué falta de argumentación, qué falta de solidez. Se habla de su casa en el country. Bueno, a ver si creen, algunos creen que otros jueces reparten volantes de delivery para hacer unos pesos. En general, los ingresos del Poder Judicial son sólidos. O sea, no tienen vergüenza, La Nación no tiene vergüenza. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente hay varias causas que sostenía, ahora ya hay 3 juzgados acéfalos en este momento, sobre 12, hay varias causas que sostenía Canicova Corral que preocupaban mucho al poder y ahora se lo sacan de encima, pero se lo sacan de encima tirándole estalactitas por lo bueno que hizo y no por lo malo. Bien. Gaby, ¿te llevo otro tema? Sí. ¿Te parece? Ayer hubo una carta abierta al presidente de la Nación de Madres de Plaza de Mayo. Planteó, bueno, con la firma de Eve de Bonafini, después de mucho discutirlo, nos dirigimos a usted con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon al país. Y lo más grave de todo, a los que secuestraron a muchos de nuestros hijas e hijos que luchaban por una patria liberada. Bueno, a las pocas horas hubo una respuesta, yo creo que sensata, de Alberto Fernández, amena, cariñosa, también podríamos decir, ¿por qué no? Lo que plantea de alguna manera Alberto, es más extensa la carta, dice que en su mesa se sientan todos, ¿no? O podríamos decir con tono de época, todes. Él dice gente de empresas grandes, medianas, chicas, trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, científicos. Bien. Hasta ahí yo creo que el tono de la discusión, que también el día anterior había hablado Alberto con la Patriada y dijo algo así como: yo creí que la gente me iba a aplaudir por el tema Vicentín y en realidad digamos, fueron todas críticas. Que yo ahí, cuando lo escuchaba, decía, ¿en serio piensa eso? Pero bueno, parece que sí, ¿no? Que ese es un tema también a discutir. Ahora, la polémica después se generó, yo creo que de un modo muy, muy sonso, y quiero tu opinión, porque, bueno, Julio De Vido, como muchos otros, me incluyo, respaldaron el planteo de Madres, porque es algo que se venía diciendo por lo bajo, pero que nadie lo hizo público. Habló del acto del 9 de julio, donde estuvo Sociedad Rural, UBIA, bueno, Cámara de Comercio, los bancos, etcétera, y no había más sillas, ¿no? Porque en realidad pueden estar esos sectores, pero faltaban tantas otras que lo hemos charlado también aquí en este espacio. Bueno, debido a lo que dice es, saludo y coincido absolutamente con la nota de Madres de Plaza de Mayo, no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas. Le responde Grabois y le dice, no sé cómo te da la cara, con varios de esa foto te juntaba para hacer negocios, por tipos como vos Macri llegó a ser presidente. Sube el tono de Vido, saliste basura, le dice a Grabois, no sé cómo te da la cara vos, contá los negocios que hacías con Stanley para cagar a la gente, a mí Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador. Y le responde un poco más tarde Grabois y le dice, mentís, a mí Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes, vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas por tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmo imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad. ¿Qué pensás de este cruce que hubo, Gaby? En principio, me parece razonable que la presentación pública en un 9 de julio, tal como la presentó el gobierno, levante polvareda, me parece lógico. Todos lo percibimos, claro. Lo señalamos, realmente era muy ostensible. No solamente el ideograma, sino también el discurso. Yo, la verdad que escuché a través de la gráfica el discurso, no vi la imagen, y después vi la imagen. Ya el discurso, si uno lo sigue, es molesto, porque habla de una unidad abstracta que desde el momento que está formulada ya parece incomprensible, ¿no? Es decir, una cosa es plantear la unidad, es el presidente, me parece bien, y otra cosa es plantear lo imposible, sobre todo después de ostensibles fugas de capitales y perjuicio para la economía nacional. Ahora, cuando uno ve la imagen, ya se encuentra con problemas, porque realmente hay un poder concentrado que está invitado allí, no en una reunión para analizar la situación económica, en el Día de la Patria. Y eso creo que levantó polvareda razonablemente. Habría que mencionar las dos reuniones previas que derivaron en esa acción, una de Alberto con Eduardo Duhalde y con José Ignacio de Mendiguren, y la otra con de Máximo Kirchner, Sergio Massa, que están trabajando bastante en conjunto. Sí. Y Guado de Pedro con Jorge Brito, de Macro, Bulgeroni, American Energy, Mindlin, claro. Acevedo y Brito hijo. Bueno, son reuniones